just beginning. Este poema que termina se llama Anywhere Is, es la música de Enya, por primera vez probablemente en todo Ibero 90.9 y la escucharon aquí gracias a Tornaporte de Clicaporte, donde nos damos estas licencias, fue una lección de haciéndolo mal. Y antes de despedirnos vamos con los créditos por parte de Clicaporte. Liliana Ávila hace la grabación y la postproducción, Bernardo Pérez Don se lleva la realización, Rocco las redes sociales en @clicaporte con CK y Alex Compean estuvo tomando las fotos que ustedes pueden buscar en el blog de Clicaporte en ibero909.fm. Y por parte de Haciendo el Mal están Karen Ruiz, Paulaza, Gustavo Jacob y Hortensia Fuentes. Antes de irnos con la última canción, la pregunta para Haciendo el Mal y comprobando el estereotipo que vi cuando las vi tocando en el Normal 2013 es si ustedes son darks. Si eran darks. No cualquiera puede ser darks. Creo que es un, bueno, en mi caso particular es como un lado de mí que apenas estoy como empezando a como aprender a lidiar con él, ¿sabes? Creo que todos tenemos un dark side al final. Y este, y de hecho en el Normal no me quedé tan contenta con mi look dark, como que todavía creo que lo tengo que trabajar. Pero sí, por supuesto, sí hay algo de eso. Para la sesión todas vinieron vestidos de negro y como con, en inglés la palabra cloaks. Como, ¿cloaks? ¿Cómo es cloak? Como mantos de hechiceros, ¿no? Ah, eso está más, me encanta. Sí. Imagínalo. Pues nos vamos a despedir con algo también darks o al menos melancólico. Es, quizás sería la palabra, ¿no? Darks, ¿no? Melancólicos. Sí, sí. Bad for Lashes y la elección para el Tornaporte fue What's a Girl to Do. Y esto lo eligieron las chicas de Haciendo el Mal y los chicos, Gustavo Jacob también. Nos despedimos. Clicaporte suena todos los martes de 10 a 11 de la noche. Son las sesiones de música portátil de Ibero 90.9. Yo soy Uriel Weisel. Hasta luego. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love so long that the thrill is gone and your kisses at night are replaced with tears. And when your dreams are wrong, a train to train wreck town, then I ask you now, what's a girl to do? Take me away, that we'd work things out, and I didn't want to tell him, but it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out, and my bat lightning heart. Yeah. sesiones de música portátil. Clicaporte. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Mórbido. Radio Mórbido. Bienvenidos a Radio Mórbido, yo soy Ricardo Farías, me dicen el War y estamos de regreso una noche más, una noche de oscuridad, una noche mórbida, una noche de elefantes que son historia, que son memoria, que son grandeza, Royce, que son tú y yo. No, que los vemos aquí danzando. Exacto, de color rosa. De color rosa, sí. Que son el miedo, que son el recuerdo, el vértigo, los ratones. Y son justamente esta noche morbidesca. Y quiero saludar a la mesa otra vez completa. Llevamos dos semanas sin problemas de asueto, sin faltistas. Espero que se mantenga así, señores. Lo dudo. Sí, yo también, pero saludo a la señorita Bren Moller. Muy buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contenta y emocionada por el tema de los paquidermos el día de hoy en Mórbido. Quiero saludar al presidente de la Asociación Internacional de Antiveganos. Pablo Guisa Koetzinger, ¿cómo estás? Muy bien, aquí sentado desde mi silla forrada de piel de elefante, con mi cenicero en forma de pata de elefante. Ah, no, es de verdad. Es de verdad. Ah, ok, perfecto. Oye, está increíble. Hablemos del elefante, claro. Hablemos del elefante en el cuarto. Exacto. No, tiene una cartera de cocodrilo, de piel de cocodrilo, sí. Eso sí hay que decirlo. Pero bueno, antes de que vengan aquí a detener a Pablo Guisa, nos encontramos en Prolongación Paseo de la Reforma 880. Activistas, si venir por tomen él, nota. Activistas. Pero bueno, doctor Royce, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Ricardo. Bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo se dice elefante en japonés? Ay, es que tiene varias formas. So, creo que es, si no me regañan. Exacto, sí, maestros. Aguas, ¿eh? Ajá. A mí ya me dijo uno de tus maestros que estás haciendo derivaciones raras y tus propios inventos y que tienes que regresar al japonés tradicional y que dejes de leer esas tonterías del manga y no sé qué. Sí, eso está muy mal y tengo que hablar el japonés tradicional, no el... El que habla con cualquiera. Americanizado, sí. Exacto, te voy a pedir de favor. Y que dejes de depilarte, esas partes. Porque si no, se te ve como trompita elefante. Doctor Beltrán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Todos preparados para un Radio Mórbido más. Oye, ¿cómo funciona el aparato? No es cierto. Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Mórbido. El programa es sobre trompas y elefantes. ¿Cómo demonios vamos a hacer para hacer un programa mórbido de eso? Ahora mismo lo van a descubrir, pero empezamos con las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Déjame decirles rápidamente que en la cabina está de regreso el ídolo de Puebla. El ídolo de tierras poblanas, Ricardo Marín. Muy buenas noches, mi querido Rick. Y decirles, ya saben que toda la información de Mórbido la encuentran en www.morbidofest.com. igual en Twitter, en arroba Mórbido Fest, en Facebook también. Y ya saben, durante el programa el hashtag es Radio Mórbido y pueden mentar todo tipo de cosas, decirles cosas, ya sabes, estas porquerías que le mandan a Brent Moller, a Royce y esas cosas. Pero bueno, empecemos con las noticias de la semana, mi querida Brent. Sí, la primera noticia es, después de muchos rumores, la NBC, la NBC ya encargó un piloto para la serie Constantine. Ya se pidió la entrega de este piloto, el cual será desarrollado por David Goyer, que conocemos por The Dark Knight, y Daniel Cerón, que conocemos por Dexter. Aún no hay fecha de estreno, aunque se especula que será a principios del próximo año, y pues los fans esperan que sea una adaptación más fiel del cómic que la película que vimos en el 2005. Con Canito Rivas. Pues sí, algunos odian a Keanu Reeves, pero bueno, no, en mi caso me parece tampoco tan terrible. Pero hay que decir que este personaje creado por el maestro Alan Moore y después teniendo cierta popularidad también importante en Hellblazer, está interesante verlo ahora en otro tipo de formato, así es que creo que va a ser muy interesante. Y hablando de originalidad en el mundo de la narrativa y el entretenimiento, hay que decir que ya se confirmó que se estrenará el remake de Poltergeist en el 2015. Sí, señores, como pueden ver, cada año tenemos cosas menos originales en las narrativas y en las historias, y una de ellas es el remake de Poltergeist. Pero bueno, será interesante ver si es una interpretación o simplemente están tratando de hacer negocio como se debe hacer en una industria como la industria del entretenimiento. Yeah. Cosmos. No. Cosmos. No, Pablo. Una serie en su momento de Carl Sagan. Tum. Regresa mejorada, ¿no? Y regresa rehecha para las nuevas generaciones y evidentemente con toda una serie de avances científicos y descubrimientos que cosas que en su momento nos habló Carl Sagan hoy son una realidad, como las sondas de Marte, como la exploración de From Deep Space y todo este asunto que antes era una fantasía, hoy regresa. Y esta serie Cosmos, que va a salir a través de Nat Geo, del canal National Geographic, se estrena muy pronto en México y tendremos además la visita de Neil deGrasse Tyson, este astrólogo, astrónomo del mundo mundial, literalmente, ¿no? El sucesor de Carl Sagan que vendrá. Ahí sí. Hay gente como los que acaban de escuchar que rebajan el conocimiento a un chiste, a un meme. Oye, pero él sale haciendo la señal de los vulcanos, sí. Live long and prosper. Pues de la serie Cosmos les vamos a tener muchas noticias. La verdad, las generaciones que no tuvieron la oportunidad de verla van a poder ver no solo a nuestro planeta, sino a todo nuestro universo de una manera distinta. Aus. Bueno, pues estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Hoy día pensamos en los elefantes como animales grandes y majestuosos. ¿Pero sabías que en periodos prehistóricos algunas especies fueron del tamaño de cerdos y vacas actuales? Hay muchas cosas que no sabemos de los elefantes. Es por eso que presentamos algunos datos sobre estos increíbles mamíferos. Una hembra elefante gesta a su bebé durante 22 meses, lo que hace de los elefantes el animal con el lapso más largo de embarazo. Si creías que el bebé de tu prima de 4 kilos estaba gordo, piensa en la pobre mamá elefante que tuvo que parir a una cría de 105 kilos en promedio. Ya de grandes, un macho adulto puede llegar a pesar hasta 7 toneladas. Muchos estudiosos creen que en algún momento llegó a haber más de 350 especies de elefantes en el mundo. Tristemente, hoy casi todas están extintas. Reconocerás a un africano con solo ver sus orejas, las cuales son 3 veces más grandes que las del elefante asiático. Además de ayudar a los humanos para diferenciarlos, las orejas del elefante son usadas para señalamientos, regular la temperatura corporal, asustar a posibles amenazas y abanicarse cuando hay calor. Dicen que los elefantes tienen muy buena memoria. Hay estudios al respecto para comprobarlo. Reconocen la llamada de más de 100 individuos diferentes y forman parte de una red social un tanto compleja. Reconocen los cadáveres de su propia especie y en particular de su manada. También utilizan infrasonidos que les permiten comunicarse con individuos a varios kilómetros de distancia. Estos sonidos son frecuencias de solo 5 hercios. Se transmiten por aire y por tierra, por lo que son detectados por las patas antes que por el oído. Los elefantes son calvos casi por completo, aunque el pelo de su cola puede alcanzar los 100 centímetros y tiene algunos pequeños pelos sensoriales en su trompa. A menos que sean bebés, Estos animales duermen de pie, pasan 16 horas al día comiendo, pues tienen que consumir alrededor de 220 kilos de hierbas y cortezas. Finalmente, si una vaca muge, un perro ladra, un elefante barrita. Radio Mórbido, Ibero 90.9. Hágase la oscuridad. Vamos a escuchar a The Banana Splits TV Theme con The Banana Splits. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Y Pablo Guisa, fuera del aire, dijo algo así como: esta canción apesta. Exacto. Esta canción, como elefante, hay que decir que es la canción de una serie de televisión que apesta, setentera, que se llama The Banana Split Club. Y era una banda de rock de botargas, ¿no? Un show donde había un elefante entre las botargas. Y es muy divertida. Es algo así como, ¿se acuerdan ustedes de esta serie de botargas donde eran los pájaros patinadores? Sí, yo decía burbujas también. Ibas a decir colitas, ¿no? Decía burbujas. No sé qué es colitas. Qué bueno, bendito mi Dios, que no sabe, si no ya estaría preocupado. Pero el doctor Beltrán sí sabe. Sí, cuéntanos de Colitas, doctor Beltrán. Colitas era una especie como de ¡no, programa no, de Univisión. Mejor, Beltrán, danos los datos generales sobre estas bestias. ¿Cuál es el diagnóstico del elefante? Sin duda, como animal terrestre, es el más grande, el más pesado. Y algunos de los datos más sorprendentes, por ejemplo, es eso de que tienen una gestación de 22 meses. Es impresionante tener que cargar a tu crío durante tanto tiempo, ¿no? En el útero, es verdaderamente impresionante. Ahí está el video de YouTube del nacimiento del elefante. Ah, ojalá ahí nos puedas poner ese video, que es ahorita sorprendente, ¿no? Para mucha gente que nunca lo haya visto. 6 minutos de nacimiento del elefante. No, bueno, imagínate el parto sin anestesia durante 6 minutos, es terrible. Además de que el crío va a pesar 120 kilos, o sea, es una cosa impresionante. Por otro lado, son muy parecidos a nosotros. Son unos animales que pueden vivir en promedio más o menos entre 50 y 70 años. Tienen a lo mejor una edad máxima de por arriba de los 80 años. Uh-huh. Y bueno, porque otra constitución anatómica, por su ser seres tan descomunales, su cerebro llega a pesar 5 kilogramos. Pueden imaginarse unos tacos de cerebro de sesos. Elefante. ¿Para ahora, cuánto nos alcanza? No, bueno, y es parte del mito, de que ya lo hablaremos, pero sobre el tema de la memoria, ¿no? También el tamaño de... Efectivamente, son unos animales muy desarrollados. Sus circunvoluciones permiten tener una inteligencia por arriba de animales promedio. Oye, ahí está esa escena de Santa Sangre, ¿te acuerdas? Cuando echan el elefante en el basurero, que lo echaron por aquí. ¿En Santa por Fe? Acá, en Santa Fe. Ajá, entonces todo el mundo dice, ya comimos durante todo el año, ¿no? No, bueno, bendito. El mamut fue alimento de muchísimas generaciones. Ay, pobre Manny. Dije el mamut. No necesariamente ese, o sea, mamut. No mamut. La galletita. Mamut. Sí, claro. Pero bueno, se le atribuyen, perdón, muchos... Ilumínanos, doctor. Se les atribuyen muchas cuestiones en relación a su cerebro, que están muchas de ellas relacionadas con la inteligencia. Entonces, bueno, hay algunos sentimientos, como por ejemplo sentimientos que el elefante puede experimentar, como es el duelo, la adopción, el altruismo, el juego, el uso de herramientas gracias a ese increíble instrumento físico que están dotados, esa trompa. que son una serie de músculos interconectados unos con otros que le permiten tener una, no solamente el olfato, sino además utilizarlo como una extremidad más. Tienen sentimientos de autorreconocimiento, compasión, ¿sí? Oye, pero ahí está el caso de Topsy, el elefante que electrocutaron. A ver, pero ¿cómo? Por malvado. Por malvado, maldito, oye, maldito y cruel. ¿Cómo que electrocutaron a un elefante? Sí. Cuéntanos. Tomás Alva Edison se encargó de electrocutar a un elefante, que fue como una especie de proceso que le hicieron, que fue culpable de un asesinato este elefante. Entonces, para esos que creen que Dumbo era buena onda, no era buena onda. Entonces, Topsy, que además era muy agresivo, tuvieron que electrocutarlo, pero antes le dieron unas zanahorias con ferrocianuro y potasio para que no fallara. Y entonces toda la electricidad de Coney Island se utilizó para electrocutar al elefante. ¡Wow! Pero, a ver. Alejandro, o sea, Alva Edison. Qué bueno que castellanice su nombre. ¿No? El padre de la electricidad. Uno de sus primeros retos fue electrocutar un elefante. Claro, y además grabarlo. Por la ciencia. Filmarlo, sí, y filmarlo. Tomen eso, veganos. Apaguen sus luces ahora. Ya. Además, imagínate, vegano no puede usar la luz. Imaginen carnitas de elefantes, o sea, está terrible. Ah, pues ya estaban tostadas. Sí, sí, sí. Guácala. ¿A qué olía eso, ¿eh? Oye, pero ¿cómo? ¿Hay una documentación? ¿Se podemos encontrar en YouTube? En Facebook ya está. En nuestro Facebook ya está el video. El video de la electrocución del elefante y el cartel donde se hacía... ¿Se anunció? Se hacía público la sentencia ejecutoria sobre semejante bestia. Y es que además tienen un punto donde son terribles los elefantes, ¿no? O sea, es un animal con el que no puedes ponerte al tú por tú. Son colosales, es imposible. Bueno, hay muchos mitos alrededor de los elefantes, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, todo el tema de ¿tienes memoria de elefante? Digo, el asunto de la buena memoria de los elefantes... Híjoles, Pablo, ¿tienes memoria de elefante? ¿Sí? Híjoles. Híjoles. Gomitas. Ya no hay. Ahora, que los elefantes le tienen miedo a los ratones. Ah, por ejemplo. No, también es otra cuestión. En realidad lo que pasa es que los elefantes tienen los ojos de lado. No pueden ver de frente, entonces no pueden ver bien cosas pequeñas que les pasen entre los pies. No, y bueno, por la altura y también. Y los ponen nerviosos. Exacto. Imagínate que te está ahí toqueteando un ratoncillo. Ustedes imagínense una señora nerviosa en tacones, con sobrepeso, que no puede ver bien, cómo se empieza a sangolotear. Grita por todos lados, ¿sí? Traduzcan eso a un paquidermo y entonces dicen, ah, mira qué miedo les tiene, pero en realidad nada más se ponen nerviosos y empiezan como a pisar a ver si acaban con el bicho este. Está lo de los cementerios de elefantes, que ese es un megamito y megamito. Que Bren nos sí, puede... Es un programa de Discovery. Es un megamito. Megamitos. Los megamitos. Exacto, los megamitos con Pablo Guisa. No, en realidad lo que sucede es, los elefantes, los machos sobre todo, cuando llegan a la edad en la que se van a morir, se alejan de las manadas. Y este mismo tema de la memoria, ¿no? Y el duelo que viven los elefantes. La manada, cuando se muere un miembro, siguen visitando donde se murió. Entonces estos elefantes recuerdan el lugar donde se murió alguno de la manada. O incluso también son lugares donde hay comida y en un radio muy grande, ¿no? Entonces se tienen que quedar ahí y ya son muy grandes y no pueden regresar o se quedan ahí a morir. Pero el que exista un cementerio, no, o sea, como tal, no existe. Bueno, hay todo, también un tema sobre que estén cerca, como dices, del agua. Que exacto. Se acercan a lugares donde, bueno, ya están a punto de morir. Y donde no se tengan que mover mucho. Exactamente, donde no se tengan que mover mucho y, bueno, todo se acerca, ¿no? Pero hay otros rollos alrededor del cementerio, ¿no, Royce? Los elefantes son, junto con los simios, los únicos animales que se asustan de ver a su propio cadáver. Entonces también esta cuestión de que se acercan al cementerio les da miedo. Entonces exacto. Es como nosotros que vemos nuestro cadáver y nos da miedo. Igual los elefantes también tienen esa fobia, ¿no? Y eso habla del nivel evolutivo que tiene su cerebro, ¿no? Puesto que son seres se reconocen. Son capaces de reconocerse a los individuos de su misma especie. Y ¿no? Les da miedo verse eso. No solamente esto, y eso tiene que ver más con una especie de... Lo que voy a decir, lo voy a decir, digamos que por ponerle una palabra, con una especie de memoria colectiva. También se pasa el aprendizaje entre generaciones de elefantes. Por ejemplo, las rutas de migración de toda África, de cómo, cuáles son las rutas del agua y por qué lugares tienen que pasar y por qué sendas, sí son cosas que se aprenden de generación en generación de elefantes. Y que ahora es uno de sus peores enemigos, no, les juega muy en contra porque dicen, ah, es que hace 85 años por este camino fuimos y había un lago increíble y ahora hay un Walmart. Exacto. Entonces pasan por el Walmart y los del Walmart dicen, güey, vete al Home Depot, tráete unos trampas para elefante y mátalos. De hecho, en África es algo que pasó, es el corredor más largo que existía en Kenia, por ejemplo, iba hasta el puerto de Mombasa y lo que pasa es que los elefantes ya invadían zonas urbanas porque ellos recordaban la ruta que tenían que seguir y eso ha provocado pues que se maten muchos animales salvajes porque ellos recuerdan esas rutas que ahorita ya son zonas urbanas. Para la gente que nunca ha ido a Kenia, hagan de cuenta que la carretera México-Chalco, los mosquitos que acaban en su parabrisas es el mismo efecto que el elefante, pero gigantesco, nada más que en cabrón. Exacto. Oye, el elefante. Oye, otra de las cosas interesantes de los elefantes es toda la sabiduría popular que ha generado en la sociedad, ¿no? Digo, hay muchos dichos y dicharachos que tienen que ver con elefantes. Y, por ejemplo, hay uno en España que dice... No, pero por favor, tienes que decirlo como español, si no, no... Bueno, hay uno en España que dice... Más arrugado que chucha de elefante. ¡Olé! El que le entendió, le entendió. Guácala, Pablo. ¿Tú le has visto la chucha? No, ok, ya. Basta. El elefante y el gato no tienen el mismo plato. Por ejemplo. Ese ya está más fresco. Uno muy popular, al parecer, que ya también nos pusieron en Twitter, ¿no? Es como un elefante blanco. Sí, claro, el tema este de obras inconclusas o de la historia alrededor de eso, que eso es algo que el doctor Beltrán nos contaba antes de que empezara el programa. ¿Por qué demonios salió ese dicho del elefante blanco? Sí, lo que pasa es de que en Siam tienen una gran reverencia hacia los elefantes. A los elefantes blancos eran sagrados. Eran súper sagrados, no podías hacerles nada, eran adorados como dioses vivientes. Entonces, cuando nacía un elefante blanco, de entrada el rey de Siam se lo quedaba. Su bandera es un elefante blanco por también. Por supuesto, es el símbolo de Siam. Sale en alguna película por ahí, en esta de el rey y... No me acuerdo qué es esta. Sí, con Jodie Foster. Jodie Foster, horrible. O sea, bríncate eso de tu memoria. Era dato cultural. Una cuestión terrible era que si tú querías eliminar a alguien del feudo, le regalabas un elefante blanco de los tuyos, el rey lo hacía. Y entonces, como salía carísimo mantener al elefante blanco, se iban a la quiebra, a la ruina, y era una forma de eliminar a tus enemigos. Ahora, es que a los elefantes, en realidad, como... animales se les ha usado de muchas maneras, digo simbólicamente, hasta este grupo nefasto de gente que se llaman republicanos en Estados Unidos tienen al elefante. Claro. Digo, los demócratas al burro, no entiendo por qué. Pero ahí están hasta los republicanos ensuciando al pobre elefante. Están los hindús que tienen Ganesh, un dios que se llama Ganesh. Cool. Que, por cierto, veganos, Ganesh no es vegano. Porque estamos poniendo justo ahorita en el grupo de Facebook una foto de Ganesh montando a un elefante. Pero son sagrados de alguna manera también. Los veganos en la no. India. No, los veganos no. No, los elefantes en la India, bueno, a ver, son sagrados... pero al mismo tiempo son máquinas para la construcción. Exacto. No son sagrados, o sea... Bueno, no son sagrados, son, pero tienen un valor... Exacto, o sea, Ganesh es sagrado. Son valorados pues. Son dios. Como especie, no sagrados, sí. Como las vacas. No, como las vacas, exacto. No, pero a ver, los elefantes a lo largo de la historia se les ha utilizado y los utilizamos para muchas cosas, nosotros los humanos. No, como alimento... Y empezando por su antepasado, el mamut, y no lo digo yo, lo dicen tanto las cuevas de Altamira como todos los vestigios arqueológicos donde vemos estas pinturas de los hombres contra los mamuts para comérselos, evidentemente. Pobre maní. Se ha utilizado como transporte y se sigue utilizando hasta el día de hoy como transporte. Se ha utilizado como maquinaria en el sentido agrícola, ¿no? Para arar los campos, en la construcción, para cargar cosas pesadas. Se ha utilizado, bueno, como pena de muerte, existía también la pena de muerte. ¿Cómo es eso? Ejecución por aplastamiento de elefante. ¡Auch! ¡Qué fácil! Ponían tu cabeza en un tronco, le hablaban al elefante y el elefante te la aplastaba. Oye, está súper ingenioso. ¿no? Existía también el elefante como bestia de carga, evidentemente. Y de hecho, incluso el siglo pasado todavía se seguía utilizando. En la Segunda Guerra Mundial, a falta de caballos, a falta de combustible para las maquinarias, los elefantes de los circos fueron contratados en las grandes fábricas. Digo, contratados los circos, porque al elefante le pagaban con maní. Cacahuates. Pero para que jalaran grandes cargas. Y hay fotos de los elefantes todavía a mediados del siglo pasado, funcionando como máquinas de carga. Y en la India y en toda Asia, los elefantes el día de hoy se siguen usando como máquinas. Ahora, se ha utilizado como arma. El elefante fue el tanque original de los ejércitos, ¿no? Sí, sí. Alejandro Magno se enfrentó contra varios elefantes que no se columpiaban sobre la tela de una araña, sino iban aplastando a sus ejércitos, y una vez que se dio cuenta de la efectividad de estos animales, los utilizó él en sus batallas. ¿Cómo cuántos elefantes habrá tenido? Llegó a tener 9,000 elefantes. ¡Wow! Es impresionante. Alejandro Magno. Genial. Toma eso, McDonald's, con tus vacas. 9,000 elefantes. Tómalo, barbón. No, y bueno, muchos ejércitos de muchos países del mundo utilizaron los elefantes, y esto incluso en la Segunda Guerra Mundial. Incluso un rey le habló a Winston Churchill a ofrecerle su ejército de elefantes para repeler a los alemanes. Cosa a la que Winston Churchill se negó y le dijo muchísimas gracias. Soy vegano. Por sus elefantes, pero ahora sí que imagínense la caca de elefante en las calles. Ay. No, increíble. Pero además, ¿cómo haces? Te enfrentas ante un ejército de elefantes. ¿Cómo los detienes? ¿Cómo los haces? ¿Cómo los Mira, están los olifants, ¿no? Exacto, como el Señor de los Anillos. Se desarrollaron muchas técnicas para detener a los elefantes, ¿no? Sí, una de esas era las patas, ¿no? Claro. Ir con lanzas directamente contra las patas, cortarles los ligamentos, y entonces ya no las pueden mover y se caían. Pero la peor, aunque la más pintoresca y la que nos gustaría ver en alguna escena de alguna película, es que descubrieron CGI, que los... CGI, CGI. Oh, sí, claro. Como la vida de Pi. Exacto. Como 300. Como la vida de Pi. Como 300, exactamente. Fue que descubrieron que precisamente por la sensibilidad que tenían los elefantes y estos sentimientos, etcétera, etcétera, el ruido de animales sufriendo les afectaba mucho, particularmente el ruido de los puercos. O sea, sí, los chillidos. Los chillidos de los puercos desquiciaban a los elefantes. Entonces, estaba en esta ciudad sitiada, que afuera tenían 5,000 elefantes esperando a que abrieran las puertas para atacarlos. Y lo que hicieron la ciudad que estaba en estado de sitio fue tener a cientos de puercos, a los cuales los bañaron con aceite hirviendo y abrieron las puertas de la ciudad. Entonces, salieron despavoridos cientos de cerdos en llamas chillando. Cosa que hizo que los elefantes se desquiciaran y se voltearan y se fueran corriendo, aplastando Motín. Al propio ejército que los había traído para atacar. Si usted tenía duda de que el ser humano es capaz de todo y de que tenía dudas sobre la maldad del ser humano, sobre que era el peor depredador de la historia y también de este el planeta, más imbécil. Exacto. Se lo acabamos de corroborar. Pero digo, no creo que nadie que escuche Radio Mórbido tuviera duda de eso, ¿no? Oye, no, yo sí le quiero mandar un saludo a Fer Yardy Monster, que anda, sí, está un poco sensible. Anda capa caída, sí, porque dice que pues estamos atacando al elefante. No, en realidad no. Hablando del elefante. Aquí ningún elefante ha muerto. Exacto, somos fans. En el Twitter de Lucerito pueden descargar exacto, todo ese tipo sí, de cosas. Exacto. Aquí es puro, son todos los que están sufriendo son CGI. Es más, discutiendo sí. sobre yo hasta la mi resistol en forma de elefante que usaba en la primaria, todavía sí, ni siquiera lo aplastaba yo para sacar el resistol. Oye, que además era rosa el pegamento, ¿no? Claro. Yeah, como debe ser. Y justamente para hablar de ese tema. Oye, hasta en los sex shops hay elefantitos, ¿no? Hay calzón de elefantitos. No, y otras cosas con motor. ¿Con motor también? Yo las he visto. Sí, sí. ¡No! Sí. Guácala, ¿por qué llevas esas imágenes a mi mente? Pero bueno, para tratar de desvanecer esas imágenes, les pido que me acompañen a escuchar esta cápsula que está pensada justo para que vean que no le hicimos sobre cómo sobrevivir a los elefantes, sino cómo demonios sobreviven los elefantes en Radio Mórbido. Exactamente. Radio Mórbido. Esta semana hemos decidido dedicar el programa a los elefantes, una especie en peligro de extinción que día a día lucha por sobrevivir. Es por eso que nuestro Cómo Sobrevivir de la semana lo dedicamos a ellos y a la batalla que libran para no desaparecer del planeta. En 1930, cerca de 10 millones de elefantes vagaban por las planicies africanas. Hoy día, menos del 1%, alrededor de 450 mil ejemplares, buscan los medios y formas para sobrevivir. El comercio de marfil fue prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en 1989. Aún así, más de 10.000 elefantes fueron masacrados tan solo en 2011. El colmillo de un solo elefante puede llegar a pesar hasta 120 kilogramos y llegar a medir hasta 3 metros. La pérdida de su hábitat obliga a los elefantes a moverse y habitar lugares más cerca de las personas, buscando espacios donde establecerse y obtener comida. Muchos agricultores los consideran una plaga que acaba con sus cosechas. De 1994 al 2005, por lo menos 31 elefantes forzados a trabajar en un circo murieron prematuramente. Tranquilizantes indiscriminadamente administrados, enfermedades por estar fuera de su hábitat, brutales condiciones de vida, mala alimentación, extenuantes jornadas de trabajo y maltrato animal son las principales causas. Los elefantes fueron un arma importante en tiempos de guerra en la antigüedad. Eran utilizados para cargar armamento, pisotear y romper líneas de enemigos. Su agresividad y nerviosismo, el miedo que representaban para los hombres y los caballos, fueron características que utilizaron para convertirlos en armas. Sus colmillos eran cubiertos con puntas y en sus trompas colgaban bolas de demolición. El ejército de Aníbal, por ejemplo, uno de los estrategas militares más grandes de la historia, contaba con una línea de 37 elefantes que luchaban una guerra en la que, sin importar el desenlace, ellos perdían. En cautiverio, el récord de supervivencia en un elefante pertenece a Lin Huang, ejemplar que sirvió para las fuerzas chinas expedicionarias en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Falleció a los 86 años de edad en 2003. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar The Hardest Bottom to Bottom de The White Stripes. We'll be right back. Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Nadie sabe. Nadie supo. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Regresamos a Radio Mórbido. Veganos, no veganos, elefantes, no elefantes, 529-25-99 es el teléfono en cabina. Y rápidamente quiero darles el Twitter de cada uno de los presentes en la cabina: arroba doctor-beltrán, arroba Royce con Z, arroba Pablo Guisa con S, arroba Bren Moller con doble L y arroba Guarache. En algún momento de estupidez decidí ese maldito nombre, porque tengo que deletrearlo, pero ahí les voy: W-A-R-A-T-X-E. Ahí nos encuentran y nos comentan, mientan, cualquier cosa que se les ocurra. Y tenemos algunos mensajes, sobre todo amorosos, de gente como Cuthberto, que nos manda saludos a través de Facebook, mi querido Pablo. Sí, en Facebook tenemos a Cuthberto copiosamente participando hoy. Yeah, Cuthberto. Yeah. Walter Bonillas desde Costa Rica, tierra de grandes elefantes, pura vida mae. Armando Alayón también nos comenta, Gildardo Bruja, Jennifer Gabriela, Misak Vázquez, catalán, también nos está poniendo por aquí. ¿Quién más estaba? Porque nos están subiendo como muchas fotos todos, les está como gustando mucho el tema de los elefantes. Perch Perkins de Morelia, de Michoacán, nos comenta que el año pasado en el zoológico de Morelia murió un elefante que había participado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se había sido donado a este zoológico. ¿Hicieron los honores? Que sus huesos fueron donados a la Universidad Michoacana y que por obra de Ganesh desaparecieron misteriosamente. Chan, chan. No nos extraña. Walter Bonillas nos pone aquí una cerveza, que es un elefante Delirium, rosa. Delirium tremens. La marca, que está increíble, ¿no? Anconia también nos pone aquí fotos. Cuthberto evidentemente subió la tanga de elefante roja. ¿Con él? Ahí, no puede ser, no quiero saber. Subió la foto de Cuthberto, entren a Facebook y vean a Cuthberto con tanguita de elefante. ¡Yay! Pero bueno, sigamos, que el programa se nos va. Y ahora sí, en este primer parte del programa les aseguramos que no se lastimó a ningún elefante. Exactamente. ¿No? Todos se columpiaban. Sí, sí, sí. Y ahora empecemos a hablar de elefantes famosos, de elefantes sí. Oye, reconocidos, justo, de elefantes en el cine. Justo de eso que hablas y nos comentan aquí a través de Twitter, nada más para mandar rápidos a los Andy Rocks, a Vita, que nos dice que cuál es la finalidad de estar burlando a los de los veganos. Pues ninguna, tranquila, chill, relájate. Es un programa de las 11 de la noche. Somos animales, perdónenos, veganos. Exacto, ya basta, lo que sigue, pero te mandamos un saludo, gracias por escucharnos. Saludos a Cintia, que le date la música, a Kuma Zombie. Nos recuerda, y para empezar a hablar de animales en el entretenimiento, elefantes en el mundo de la ficción y el entretenimiento, nos recuerda a este gran personaje emblemático de la serie Los Simpson. ¿Se acuerdan esa vez que Bart se gana un elefante? Claro. en la radio? Totalmente. Bueno, pues nos recuerda a este elefante que... Capítulo de los 90s, de hecho. Sí, si mal no... O del 89, ya ni no, sé. No, de los 90. De las primeras temporadas. Claro, es 1989. Ya ves. Bart ya Gets an Elephant, 1989. Stampy se llamaba el elefante y pues bueno... bueno, ¿qué no ha pasado en los Simpsons, no? Pero ahí está. Gracias también a Peter Nadia, que también nos recordaba a este personaje Stampy, y bueno, pues toda la gente que nos comenta. Alfonso Escudero, le mandamos un abrazo. Y sí, como bien mencionas, el próximo Radio Mórbido será dedicado al agua de Jamaica, hemos dicho. Dicho lo cual, empecemos a hablar de otros personajes, por favor, mi querido Digo, Pablo. Empecemos de más lame, a menos lame. Exacto. Y tenemos una película horrible que se llama El Libro de la Selva, de Walt Disney. Oye, no, Pablo. No, terrorífica. ¿No te gustaba Tintán haciendo la voz ahí? Digo, era mucho mejor que Broso, evidentemente. Sin duda. Sí, sí, bueno, sí. Pero hay un personaje que le ponen Coronel Hattie, no sé cómo se pronuncie, que en realidad en el libro de la selva original... no tiene el grado de coronel, pero ya saben que pues a los gringos les gusta el tema de la milicia. Es, ¿no?, por el coronel Sanders. Ahora, exacto, otra película donde sí salen también unos elefantes, otra película animada y que me parece con una gran participación es en Fantasía. Sí, ¿no? Sí, claro. Correcto. Fantasía tienen elefantes bailarines. La era del hielo. Manny. Super lame. Pero bueno, super lame. Vamos a decir las cosas como son. No se llama Manny, mi querida. Manfred. Se llama Manfred, ¿no? A.K. Manny. Y vivió una era difícil, la era del hielo. Babar. De la extinción. Babar es un clásico. Creo que es un una clásico. Caricatura clásica infantil. El rey Babar. No, yeah. Bueno, y además un elefante huérfano que... Se vuelve rey. Se vuelve el rey del bosque, ¿no? Entonces... Digo, no de la selva, del bosque. Hay que decirlo. Me parece muy bien. Bueno, tenemos The Incredible Elephant. Tenemos los grandes elefantes, sí, que no se llamaban elefantes, pero... Olifants. En El Señor de los más, Anillos. Un poco inspirado en los mamuts, uh-huh, ¿no? Porque... Por el tamaño, ¿no? Son muy grandes, sí, tienen pelo. doble cuerno, bueno, no, colmillo, ¿no? Tienen dobles colmillos, entonces es más a modo de esta bestia... como el mamut. No, y inspirados en los elefantes de guerra. Exacto. De los que hablábamos hace un rato. Igual que en la película 300. De 300. Sí, que ahí sí son elefantes. Digo, con toda una... Que los persas lo usan también para intimidar. Sí, exacto. También. Los persas además vestidos en estas usanzas... con joyas. ¿No? Y con estas joyas y aretes y colguijes, tapetes, ¿no? Y demás cosas que traían colgadas estos... elefantes durante la guerra, ¿no? Esta, de hecho, en la película de Gladiador también sale por ahí un elefante en el circo, uh-huh, romano, porque también eran consideradas como estas grandes bestias. Hablábamos hace rato de su capacidad también destructiva. Bueno, en Roma, ¿no? También. Y en Roma, en el circo romano, los elefantes también los ponían ahí, los ponían de mal humor y luego les sacaban, ¿cómo se llamaban estos bichos? Cristianos, para que los elefantes pudieran aplastarlos. Oye, y bueno, ya que estás hablando de elefantes para diferentes usos, los elefantes en el cine han tenido diferentes protagonismos, ¿no? Como en Santa Sangre, por ejemplo. Por ejemplo. Santa Sangre, fundamental. Claro. Totalmente. Aquí en Santa Fe dio de comida con un año más o menos. En 12 monos también hay un elefante que sale. Pero es estos que están en la tierra, ¿no? Porque solo se apropiaron ya, ¿no? Del mundo. Sale de extra. No sale tiene un de personaje extra. Principal, sí, no tiene. Pero aquí todos los elefantes son igual de válidos. Correcto. Todos son iguales. Es como en, perdón, es como en Jumanji, ¿no? La Jumanji, famosa estampida. Ah, sí, claro. ¿No? Que ahí vienen también. Esa animación por computadora la vemos ahora y ya no nos parece tan... Pero fue de las primeras. Pero en primeras. Su momento fue genial. Sí, y además, claro, el sonido envolvente, uh-huh, que daba toda la vuelta era genial. Aunque es medio lame la película desde que salió hasta ahorita, ¿eh? No, ¿qué tienes un referente de elefantes, por favor? ¿Cómo? O sea, do not mess. Cualquier película donde do not salga... Mess con Peter Pan. No, exactamente. Cualquier película, sí, donde salga este actor, del cual no puedo ni pronunciar su nombre. Robin Williams. Porque se me duerme la hasta lengua. Hasta de las fotos que anda hurgando las fotografías. Robin Williams. Ni insomnia, está buena. Está bien creepy ahí. Digo, en la también... peliculita es The Life of Pi, también sale por ahí un elefante. Exacto. En la serie Roma... Rome también sale un elefante. Obviamente Carnival, la serie de televisión que tiene que ver con el circo, estos, uh-huh, personajes, también sale un elefante. Indiana Jones. También. También. Temple of Doom. Temple of Doom. Oye, y ahora, si quieren, ¿saben qué? Vamos a hacer una cápsula, pero regresando, quiero que nos cuentes la historia que hay detrás de Gangs of New York y cómo demonios le hicieron para conseguir un elefante. Pero eso nos lo va a contar Pablo después de escuchar esta información. Radio Mórbido. La fascinación que tenemos por los elefantes nos ha llevado a personificarlos, otorgarles atributos humanos y presentarlos en las historias más extrañas, que finalmente tratan sobre el ser mismo de los individuos. Les presentamos algunos ejemplos. Empecemos con un dios hindú, Ganesha. Hay muchas versiones de su creación y del por qué su cabeza es la de un elefante, si es hijo solo de la diosa Parvati o también es hijo del dios Shiva. Lo cierto es que este último lo decapitó y al ver la tristeza de su esposa, decidió reemplazar su cabeza con la del primer animal que encontrara en su camino. Por supuesto, un elefante. Dios removedor de obstáculos, patrón de artes, ciencias, intelecto y sabiduría. Ganesha es también dios de la buena suerte. En 1941, Walt Disney nos regaló uno de los más increíbles viajes subjetivos. Elefantes en tonos rosas y morados bailaban y se transformaban para atormentar la pequeña mente de Dumbo. El pequeño elefante era acompañado por su amigo el ratón, en una travesía para reencontrar a su madre. la cinta está basada en la historia de Helen Aberson. Siguiendo con la ilustración y animación, pasaremos por la literatura francesa para niños. Babar el rey elefante apareció por primera vez en 1931, en el libro Historia de Babar de Jean de Bunhoff. Después de que su madre fuera casada, el joven Babar escapa a una ciudad. Al regresar a su jungla, trae los beneficios de la civilización a su manada y es elegido rey de los elefantes, cuando el soberano anterior muere envenenado por hongos. La corporación MAPRO, en unos 200 años a partir de ahora, encabezada por el científico japonés Dr. Kusuiji Niken, engendra híbridos de animales y humanos al norte de África. Embriones animales son implantados en mujeres secuestradas que son desechadas después de dar a luz. Los llamados Elephant Men son entrenados desde el nacimiento para ser soldados y asesinos. Son adoctrinados para saberse propiedad de la compañía. Ebenezer Hide, Ebony, el elefante híbrido, trabaja en una agencia de información. Para sobrellevar su depresión, es adicto a las drogas. La historia es del cómic Elephant Men, de Richard Starkings, publicado por Image Comics desde 2006. Estos fueron solo algunos de los personajes a los que se les ha materializado como elefantes. ¿Qué otros nos faltaron? Radio Mórbido. Tus amigos debajo de la cama. Vamos a escuchar Elephant de Tame Impala. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 49 minutos. Y seguimos hablando de elefantes. Hay por ahí algunos que no hemos mencionado y que obviamente están presentes en el imaginario de la ficción, y otros que tienen que ver con la vida real y que no podemos dejar de mencionar. Me decía el Dr. Royce que por qué no demonios hablábamos del hombre elefante. Claro, y de bueno, Joseph Merrick, ¿no? Y bueno, pues sí es un... Porque no es elefante. Oh, pues sí, tienes un punto. Pero así se le decía. Tienes un punto. El hombre elefante. No, bueno, es un clásico. ¿Qué pasó, chavo? Tranquilo. Que está ese mito urbano que el esqueleto lo tenía Michael Jackson. No, no es cierto. No, no lo tenía. Ese para que veas si era seguro un hombre elefante. Ese sí le gustaba la trompita. Era un proboscidio. Hablando... Y era, es más, y ese era además un elefante blanco. Sí, en toda la extensión de la palabra. Que ni a pues, mi peor enemigo le regalaría un Michael Jackson. ¿Qué, por qué, esa necesidad de hacer esos inceptions en mi mente, Pablo? Nada más. Destruyes toda mi noche, lo poco que queda de la noche, pero bueno... ¿Se acuerdan de Tantor, el elefante de Tarzán? El de Tarzán. Que bueno, están en muchas de las películas, pero es originario del relato de Edgar Rice Burroughs. Así está en la historia. En la historia. En la historia original. Otro que no hemos mencionado por ahí que preguntaban es de Horton. Que es ¿y los de Dr. Seuss? Ah, de Dr. Seuss, estos cuentos de los 40, ¿no? Este personaje que escucha cosas. Digo, en The Twilight Zone también han salido elefantes, en The X-Files también han tenido salido elefantes. Pero platiquemos un poco de la anécdota de Gangs of New York. Ah, sí, por favor. Están en la filmación de Gangs of New York y van a necesitar un elefante. Entonces, un mes antes, hablan con la gente que les consigue animales. ¿En dónde estaban? Estos estaban en Italia. Okay. Y les dicen, oigan, bueno, dentro de un mes vamos a tener estas escenas, necesitamos como, ¿no?, unas 3-4 horas al elefante porque va a haber una pelea, se supone que se escapa de un circo y cruza por aquí corriendo. Sí, no hay ningún problema. Una semana antes les dicen, oigan, ya la próxima semana va el elefante. No hay ningún problema. No problema. No hay ningún problema. ¿No? Cariño, luego les dicen, oigan, mañana es la filmación, los esperamos a las 7 de la mañana con el elefante. Sin problemas. Sí. Llegan a las 7 de la mañana con un tigre. No, con un elefante. Y les dicen, güey, ¿y dónde está el elefante? No, es que mira, te trajimos un tigre, porque igual es un animal de circo salvaje y la madre, entonces... Y es muy parecido al elefante. Igual de desastroso. Haz tu toma con el tigre. Y dice, pero ¿cómo necesitamos un elefante si es que en Italia no hay elefantes? ¿Qué crees? Ahorita en Italia no hay ningún circo. Está no saturado. No hay elefantes, sí. Pensamos que sí, no hay elefantes. Entonces, los Weinstein... ¿Esos italianos se parecen tanto a los mexicanos? Son latinos. Latinos, finalmente. Todos los latinos son iguales. Los Weinstein hablan por teléfono y dicen, güey, tenemos que solucionar esto. Y le hablan por teléfono nada más y nada menos que a George Lucas. Ok. Y le dicen, George, we have a problem. Let's talk about the elephant in the room. Exacto. There is no elephant in the room. Exacto. Dijo, no tenemos elefante, tenemos que filmar, tenemos a la gente, los extras, las locaciones. ¿Cómo filmamos las escenas para después poder insertar al elefante en postproducción? George Lucas les explica por teléfono cómo tienen que filmar las escenas para poner igual que Star Wars elefantes. Y el punto fue que en toda la película de Gangs of New York solo hay una toma que tiene CGI, solo hay una toma con animación por computadora y es la toma donde sale el elefante, y es el elefante lo único que está postproducido en toda esa película. Me parece increíble. Ya que estabas hablando de George Lucas, están los Bantas, que no sé si se acuerdan de estos especie de elefantes felpudos con unos cuernos parecidos a los... Se llaman Furbies. No, se llaman Bantas. Y hablen. Y bueno, existen en algunos planetas de... del universo de Star Wars, en particular en Tatooine, ¿no? Pero bueno. Ahora, James Bond no podía dejar de tener que siempre plantean todos estos escenarios exóticos. En Octopussy, de hecho, el elefante les ayuda, ¿no?, a subirse en las murallas de donde estaban los malos. En The Man with the Golden Gun también hay un elefante. Daktari, la serie de televisión, igual que Tarzán, podríamos hacer todo un programa de cuestiones el León de Tarzán. Visco. Clarence, el León Visco. Satiricón de Federico Fellini tiene elefante. O sea, también para Fellini han trabajado, no solo para Jodorowsky. The Adventures of the Baron Munchausen, también hay un elefante. El maestro Terry Gilliam. en las películas de la vuelta al mundo en 80 días, desde la de Hugo Stiglitz hasta la de Cantinflas, hasta todas, siempre hay elefantes por ahí. Oye, hay un personaje que, digo, yo no sé, pero yo estoy convencido que todos los que están en esta mesa tuvieron o siguen teniendo amigos imaginarios como Big Bear o conocido en México. Y ahí está el debate como Abelardo o no, no sé si es el mismo porque uno es verde y el otro es amarillo, pero para no confundir, este personaje que a veces veíamos solamente la trompa, ¿no? Que es el amigo imaginario de Big Bird, un elefante llamado Snuffy. Plaza Sésamo, sí. Para los que ajá. Se Plaza perdieron. Sésamo. Una cosa Big de Bird. Peluche que colgaban ahí. Ajá. Exactamente. Oye, pero UJ. No quiero que se acabe. Y bueno, Doctor Doolittle también hablan con sí, elefantes, claro, ¿no? No, no es necesario. Pero no, falta quiero, uno. No quiero que se acabe el programa sin el debate de la noche, que es Ernesto el vampiro, ¿es o no es un elefante? Yo por digo favor, que Pablo, tiene DNA contesta. De elefante. Claro, ve las orejas y ve los colmillos. Royce. Y ve los cuadros en su casa. Pero no... Y ve a su mamá. ¿Y la sangre? No. A ver, ¿y la sangre? O sea, los elefantes no toman sangre. Son veganos. Tendríamos exacto. Que hacerle una prueba de DNA. Ni caminan en dos patas como Babar. Pero bueno, los no. Colmillos ejemplo, de ese vampiro no son normales. Una. Exacto. Y si hay ese capítulo que podemos revisar en la página de Mórbido. Sí, es una mutación. Vemos que es parte del árbol genealógico. Por lo tanto, es mitad vampiro, mitad elefante. Punto. Fin de la discusión. Tengo mis dudas. Sky Captain. Hay dos películas. Sky Captain and the World of Tomorrow. Y... Spy Kids, donde salen en las dos elefantes miniatura, ¿no? Que yeah. Uno un científico loco y en el otro uh-huh. Un científico loco. Y creo que las dos las hicieron en green screen en el mismo lugar, sí, pero salen estos uh-huh. Elefantes uh-huh. Miniatura. Asterix y Obelix contra el César. Yeah. Gran serie de películas, no, gran cómic. Bueno, cómics espectaculares. También hay muchos elefantes que participan. Todos son CGI. De hecho, todos los animales en esa película, los cocodrilos, las tarántulas. Todos menos el perrito este que tan desagradable que trae cargando el gordo otro todo el tiempo. Ese no es CGI, ese es de verdad. ¿Por qué te refieres así de Gerard Depardieu? Porque es un gordo... Además ya es ruso, ¿no? Ya es ruso. Porque decidió que no quería pagar los impuestos. Entonces, con las nuevas reformas fiscales en México, ya saben, una de las... alternativas. Señor Slim, Rusia lo espera. Para en que el ya arte... sea... Perestroika Online. En el arte creo que también hay elefantes muy emblemáticos, por ejemplo los de Dalí, que sin Dalí duda. Utiliza mucho estas analogías y metáforas visuales. Uno que es un clásico, que es el elefante que dibuja el Principito, ¿no? Ah, bueno, claro. La figura que dibuja el Principito, que le pregunta a la gente qué es lo que parece, ¿no? Exacto. Creo que es un ícono muy, muy, muy emblemático de la literatura. Y también un libro que es increíble, de José Saramago, El viaje del elefante. Claro, por supuesto. ¿No? Oye, bueno, y también por aquí Javi Torres en Twitter nos recuerda a los hombres elefante que destaza Kratos y les gusta jugar God of War. Sangriento. ¿No? Súper sangriento. Sí, bueno, Kratos es un hijo del mal. No lo podemos expresar de otra manera. Es un maldito de la maldición. Y bueno, pues, ¿qué más que destrozar a cualquiera que se le ponga enfrente? Dios, semidios o cualquier cosa que se le ponga en su camino. Y bueno, tenemos otros comentarios por acá. Nos recuerda Arancha Vázquez a El Protector. Y bueno, también God of War nos comentan por acá. Ya está con el tema de Sofía, el doctor Beltrán y poniendo fotos de elefantes. Y ya no quiero hablar de eso. Pero nos recuerdan también, bueno, Andy Rocks nos recuerda a los elefantes de fantasía, que ya lo mencionábamos, bailando la danza de las horas, ¿no? Y bueno, pues otros mensajes nos digo, elefantes nos dicen, en realidad, ¿dices otros mensajes? Sí, uno más, por favor, Diego Sosa. Pablo, ¿de dónde salió la canción que se de esta de los elefantes que se columpiaban? Yo estuve intentando averiguarlo, pero no lo logramos. Pues mira, es una canción es infantil, lúdica. Como muchas que existen. En algún momento haremos una canción sobre eso. Hay muchos más elefantes, evidentemente, y muchos más temas como la Jamaica que entrarán dentro de Mórbido. Será gente que no ha escuchado nuestros programas como agricultura, amor, exacto, etcétera, etcétera. Astronomía. Muchos elefantes más, mucho más de qué hablar en Mórbido, pero hoy los dejamos con la canción con la que siempre cerramos, y eso que cuelga no es la trompa de un elefante, es una víbora, y eso que la está matando es un águila sobre un nopal. Buenas noches a todos. Chao, chao, chao. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Será recreada con antiguos programas de radio, simulando la única actividad que se podía realizar en un búnker.